Muy bien, pues contamos en Amores de Radio con una de las grandes promesas de México, una mujer muy versátil, protagoniza en estos momentos Monte Calvario, la última producción del señor José Alberto Castro, pero aquí en España la conocemos como Aurora, en la producción Teresa, también del señor Castro, su anterior éxito. Bienvenida, Ana Brenda, gracias por estos... Muchas gracias, Pilar. Gracias por estos minutos, por atendernos, porque sabemos que estás en pleno rodaje. Y vamos a intentar... Estamos el día de hoy grabando los promocionales para la nueva telenovela que, como tú bien dices, está basada en la historia de Monte Calvario, pero en esta ocasión se va a llamar La que no podía amar. Entonces estamos muy emocionados. Ajá. Bueno, pues no sé si sabes que aquí en España, Ana, ahora mismo estamos disfrutando de Teresa. ¿Cómo fue para ti? ¡Me entero! ¿Cómo fue para ti ese papel de Aurora? Pues sabes que es un papel muy bonito que recuerdo con muchísimo cariño. Sí estoy enterada que ahorita están disfrutando de la telenovela por allá, porque hay muchísimas personas que me escriben vía Twitter que me ponen que la están viendo y que les encanta la historia. Yo tengo un recuerdo padrísimo de ese personaje, porque fue un personaje muy bonito, muy dulce, un personaje que no me... Lo primero que me daba eran buenos comentarios en las calles, las personas me abrazaban con cariño porque era un personaje que querían mucho, entonces me lo llevo con gran cariño, la verdad. Y tienes que haber gustado mucho al productor, que era el mismo José Alberto Castro, para que ahora te elija como protagonista de su última producción. Pues yo me siento muy honrada y me siento muy feliz de que me haya elegido, porque para mí me siento como en casa, que este personaje que es tan importante y que es tan difícil, me toque hacerlo con el mismo equipo de trabajo con el que hice el proyecto que justo acabamos de terminar. Entonces me siento muy cobijada y me siento muy contenta y ¿qué te digo? Pues le debo realmente muchísimo, porque es una gran historia y es un gran reto para mí, y estoy confiada en que me va a hacer crecer muchísimo y espero que a la gente le guste mucho. ¿Cómo es trabajar con José Alberto Castro? Es lo máximo. Sabes que su producción es una de las producciones más bonitas con las que he trabajado. Se respira una vibra siempre de alegría y sobre todo un trato humano increíble con el actor. La mayoría de las producciones, pues, todas son muy lindas, pero por lo general uno se deja envolver un poco por el estrés o por los tiempos o un poco por el éxito o no éxito que tenga el proyecto. Y te puedo decir que en esta producción cada una de las personas que trabajan te están siempre al pendiente de ti, viendo de qué manera te pueden atender, de qué manera te pueden consentir, siempre buscando la manera de ayudarte y siempre con las puertas de las oficinas y de la producción abierta 100% para que uno vaya y les cuente todo. Entonces, es una gran producción. Yo por mí, lo dije cuando terminé la novela pasada y cuando terminamos de grabar, yo lo dije siempre que por mí trabajaría ya exclusivamente con esta producción, porque es una producción hermosa. Entonces, me da muchísimo gusto estar otra vez aquí con ellos en este nuevo proyecto. Naces en Río Bravo, en Tamaulipas, y te presentábamos como una mujer muy versátil porque comienzas en el mundo de la música. Participas en un reality show, en Popstar, y logras además quedar como finalista e integrante de un grupo musical, T de Tila, ¿no? Y grabas incluso un disco. Así es. Mira, yo te puedo decir que desde muy pequeñita yo tenía muy claro y sabía lo que quería dedicarme en la vida. Y la verdad es que la música siempre ha sido una de mis grandes pasiones y fue por la razón por la que yo entré en la pasión al reality show fue porque era como mi única manera de entrar en esta carrera teniendo tan corta edad. Yo entré a ese programa cuando tenía 15 años. Y la única otra manera de empezar a hacer algo era viniéndome a estudiar a la escuela de Televisa, que eso se podía a partir de los 18 años. Entonces, yo quise tomar la oportunidad y gracias a Dios me fue bien, me quedé en el grupo. Tuve experiencias agridulces, tuve experiencias a lo mejor buenas y malas, a lo mejor una decepción, que fue que el grupo no siguiera. Uh-huh. Pero me abrió las puertas de muchísimas otras cosas. Me invitaron a estudiar aquí en Televisa y al año y medio tuve la oportunidad de hacer mi primera telenovela, que fue Barrera de Amor, la última novela del señor Ernesto Alonso, que en paz descanse. Entonces, te puedo decir que a lo largo del camino, sé que me falta mucho por recorrer, pero que he tenido experiencias muy gratas y he conocido a gente muy, muy bonita. Ana, ¿y cómo has evolucionado desde aquel papel en Barrera de Amor, Juanita, hasta llegar a, por ejemplo, ahora? ¿Cómo te llamas en la última producción? Ana Paula. Ana Paula. Así es. ¿Cómo has ido evolucionando? Pues mira, te puedo decir que ha sido un largo camino de personajes muy bonitos. Creo que me falta muchísimo por aprender, pero siempre lo que me encanta, y te doy las gracias por el cumplido de la versatilidad, pero lo que siempre me ha encantado es hacer cosas totalmente diferentes. Mi primer personaje para mí en aquel momento fue un gran reto, porque era un personaje de una chica que tenía raíces indígenas, que tenía que hablar náhuatl, que es una lengua pues de nuestros antepasados. Uh-huh. Y de ahí en adelante fueron puros personajes diferentes cada vez. Después también se vino una villana en Sortilegio, luego una demasiado buena como fue Aurora, y ahora tengo este personaje que es una mujer buena, pero que tiene un carácter más fuerte y tiene una autoestima muy, muy diferente a la que tenía Aurora. Entonces, para mí siempre es un gran reto y me hace crecer, y lo que me encanta es que creo que lo importante es decir que uno sigue aquí después de tantos años. Entonces, espero que dentro de otros 10 años a lo mejor esté en una entrevista contigo, platicando, y te diga, bueno, pues aquí sigo. Creo que para mí eso es lo realmente importante. Además, has trabajado con gente muy importante. Mencionabas a Ernesto Alonso, Juan Osorio en Duelo de Pasiones, has estado con el director Salvador Garcini, que para mí es fantástico, le conozco un poco y es fantástico, en una película. Ahora Salvador está dirigiendo esta nueva telenovela. Ajá. Salvador está dirigiendo La que no podía amar, que es esta última telenovela que estamos grabando. Ajá. También has estado, como mencionabas antes, con Carla Estrada. ¿Cómo ha sido ese ir pasando por todos esos productores, esas magníficas personas? Pues para mí siempre ha sido como un sueño hecho realidad en muchos sentidos. No te voy a negar que la presión y el estrés a veces llega a ser grande, porque he tenido muchos retos en mi vida, pero doy gracias que han sido así, porque no dejo de asombrarme, y para mí es como un sueño hecho realidad cada vez que me toca trabajar con alguien. Cuando mi primer trabajo fue con la producción del señor Ernesto Alonso, bueno, yo no lo podía creer, porque de alguna manera era como fuimos sus últimos lanzamientos, ¿no? En aquel momento, antes de que falleciera. Luego trabajar también con Carla, trabajar con Mapat también, que es una productora preciosa, que además tiene raíces españolas, su familia es muy, muy española. Uh-huh. Hiciste Juro que te amo, también, ¿no? Juro que te amo. Juro que te amo, con Mapat. Así es, con Mapat, con la productora Mapat. Uh-huh. También trabajar con Pedro Torres para Mujeres Asesinas, que fue una serie bien, bien fuerte. Y bueno, de repente encontrarme con el Güero Castro, que ha tenido una larga historia de éxitos y que es una persona que todo el mundo respeta y conoce por todo lo que hace. Y ahora en esta última telenovela que estamos grabando, no dejo de asombrarme y de alguna manera de ponerme hasta nerviosa, porque pues voy a estar compartiendo créditos con Jorge Salinas, con la señora Ana Martín, con la señora Ana Berta Espín, voy a estar también con el señor López Tarso. Está José Ron, que también es un actor de mi generación y un gran amigo al que quiero mucho. Está Julián Gil, que también estuvo con ustedes hace poco allá haciendo una serie, tengo entendido. Sí, sí. Entonces, siempre es un gran reto, y sobre todo como actriz y como persona, lo único que te queda es tratar con toda la humildad del mundo de poder llegar a su nivel y de por lo menos darles un poco de réplica cada vez que tienes escenas con ellos. Uh-huh. Entonces te hace crecer mucho. Hasta ahorita no he tenido la oportunidad, en los pocos años que llevo de carrera, de hacer una novela juvenil o de hacer una novela donde sean como muchos actores jóvenes. Casi siempre me ha tocado con primeros actores, con actores ya con una gran trayectoria. Entonces creo que eso no es bueno ni malo, simplemente es lo que me tocó vivir, pero de alguna manera es lo que me ha servido muchísimo para aprender, para crecer y para, Dios quiera, en un futuro poder estar al nivel de ellos, ojalá. Sí, porque me imagino que de todos ellos se va respirando cosas, se va bebiendo cosas, ¿no? Te enseña muchísimo. Así es, 100%. Y uno tiene que estar como esponja, absorbiendo todo el tiempo y aprendiendo y de alguna manera agradecido porque estos grandes actores tengan la humildad de estar compartiendo escena con un actor joven como yo, como una actriz joven como yo. Te decía lo de que eres una mujer muy versátil, porque es verdad, es cierto, yo te he visto en Sortilegio, una mala malísima, Y acto seguido, llega Teresa, que es una buena, que es demasiado buena, yo creo. Así es, ¿no? Así es. Es difícil, ¿no? Me imagino que pasar de una cosa a otra tiene que ser muy complicado. Es muy difícil, no tanto por el hecho de que no se pueda hacer, sino porque no es como una serie o es una película en la que tardas pocos meses rodándola y que después ya te desprendes del personaje. Cuando haces una telenovela estás aproximadamente de 9 a 11, 12 meses encerrada haciendo un mismo personaje durante muchas horas del día. Entonces, quieras que no, el personaje termina llevándose algo de ti y tú terminas llevándote algo del personaje. Entonces, de repente cambiar así el switch a un personaje de otro tipo de personalidad, de otro tipo de carácter, sí es muy difícil. Conforme va pasando el tiempo, le vas encontrando cosas y vas agarrando mucho más tablas para hacer las cosas bien. Pero al principio, claro que sí lo es. De hecho, yo te puedo decir que, como pasó muy poco tiempo de que terminó Teresa a las pruebas de esta nueva novela, al principio, el productor, pues Alberto, me pedía que me desprendiera de Aurora y me decía, necesito que saques más el carácter, estás muy, de alguna manera, muy introvertida, estás un poco, como tranquila de energía, sí. Porque sí terminas quedándote con eso del personaje. Ahora ya estoy en un canal diferente, ya estoy mentalizándome que Ana Paula tiene su propia manera de caminar, de hablar, de vestir, de pararse, y poco a poco vas agarrándole un poquito más al personaje. Bueno, pues como Aurora, estás enamorando al público español, porque está gustando muchísimo la telenovela. La verdad que sí, está funcionando muy bien. Yo espero que podamos ver La que no podía amar también, y ver esa otra característica. Claro, sí, por supuesto que sí, que llegue a España y podamos disfrutar de ese trabajo. Sé que andas muy pillada de tiempo, que tienes que seguir grabando, pero me gustaría que nos dejaras por lo menos un saludito para todo el público español, para todos los que te ven y te siguen cada tarde en Teresa. Claro que sí, con todo mi amor les mando un gran beso a toda España. Me encantaría, no tengo el honor de conocer, pero me encantaría estar por allá muy pronto. Me encanta que estén viendo Teresa, que sean realmente tan, tan lindos para dejarnos entrar en sus casas a los mexicanos que estamos acá trabajando con todo el cariño del mundo. Y pues nada, espero muy pronto estar por allá y poder saludar a toda esa gente bonita en persona por las calles, ya sea como turista o en algún proyecto por allá también, ¿por qué no? Pues nosotros deseando verte, así que te invitamos a que vengas en el momento en que quieras. Te vamos a recibir con mucho cariño, seguro. Muchísimas gracias, igualmente. Muchas gracias a ti, Ana Brenda, por atendernos, y bueno, estoy convencida que te va a ir todo genial. Mucha suerte. Muchas gracias, Pilar. Ya estaremos hablando otra vez cuando estén viendo por allá La que no podía amar, para que me cuentes qué tal les parece. Por supuesto que sí. Un beso. Igualmente. Hasta luego.